hacete cargo, Y para todos los enamorados del polaco, polaco. Yo compare, ya no sé qué hacer. Necesito tu amor, yo no sé vivir sin vos. Todos los momentos que están en mi corazón.